pirámide estamos, turbillo no es de oro, por eso es que brillamos. A las mami más ricas nos llevamos, ahora andamos bacano, no salgo del pantano. En el hombro con un peine banano, faela peine 30 ando con mi romano. En la calle par de pesos ganamos, Gucci Tore compramos a tu perra, nos llevamos. Baje con el y la mitad, hablan de cadena en el pantano, se la quitan. Con un fútbol ronco pero igual no imitan, acá no compitan, el hace encima en la quinta. Paga plato plomo, pero somos, no somos, la pistola arriba y en el party migante el bebiendo romo. A ningún loco que yo le como, de carro a carro con los peines largos por el suelo yo me asomo. Todas las glopes no se meten pa' acá, los R.I. los drones, la nave está chipeada, los miro como un Nintendo, no son gati, no entiendo por qué siguen mintiendo si no están en el trap. Y le saco la chipeta, tengo balas pa' todo el que se meta, tenemos los R.I. también vereta, la puto 40 con dos tetas. Nos fuimos a fuegote. Oye Mike, que tu hombre no lo note. Par de pilas en una bolsa y los fasos en un pote. En el bolso el Louis V un mazote. Mami, si está pa' mí, muéveme ese culote. Estamos 20 botellas en la discoteca. Llegan check, hay diamantes en el paté. Dale mami, gánate los TBT. Que estás en la buena, pero eres mala, yo sé. From New York, Romagán. La calle es de nosotros, los Illuminati. ¡Ja! Arriba de la pirámide estamos, turbillo no es de oro, por eso es que brillamos. A las mami más ricas nos llevamos, ahora andamos bacanos, no salgo del pantano. En el hombro con un peine banano, faela peine 30 ando con mi romano. En la calle par de pesos ganamos, Gucci Tore compramos a tu perra, nos llevamos. Bacana, la nave y los cordones, yo mueve esa nalga hasta abajo como se supone. La policía investigando arriba, el pantano andan drones. Estamos en el negocio lavando la plata con cojones. Activo los R, pa' que se aperre. Si quedan R, le hacemos R. Botella de blue, shorty, tú no vi un cuerno. Tu perra se nos pegó porque no vio sonando por YouTube, ya. Sin miedo a grillete, estamos al garete. Los menores comandamos 24-7. Un huyo Romagán buscando el billete. El R.I., la 40 y mi sangre 1-7. A dos cambios de carretera, salgan de la vía. Cuando playa me paqueo solo noche y día. Enmascarado le libramos a la policía. En el machuno yo la funo, ahora estamos día. En el party soy intocable, mai, tú eres indomable. Pa' lo fresco hay tola, pa' la mami tengo cable. Me escuchan en la calle y en la cana haciendo sable. Nos quedamos callados con el chipetazo, sal que hable. Money men al día, ese culo en ese gym mami no te caía. Siempre en el pantano sé cómo todo se movía. La calle es de nosotros por si tú no lo sabías. Arriba de las pirámides estamos, turbillones de oro, por eso es que brilla.